ese traje, baby. Dame esta noche, aunque sea, baby. Sé que soy un cabrón, pero dime quién no. Háblame, baby. Te ves tan rica en ese traje, baby. Dame esta noche, aunque sea, baby. Sé que soy un cabrón, pero dime quién no. Háblame, baby. Tiene una nalga, te respeto, baby. Estoy que te meto y te hago un baby. Es que esta nota a mí me tiene crazy. Tiene una amiga, pues trae la parto. Me lo va mamando por toda la parto. No me siento bien, yo me siento cabrón. Siempre bandolero como te cuido. Preguntan quién soy yo, que estoy 50 y 0 en esa mila como Floyd. Háblame, baby. Punto que roncaste y te quitaste, baby. En la esquinita no me aguantaste, baby. Me dijiste, hazme lo que